iniciar un nuevo día. Música, invitados, top 5, temas de interés, diversión y mucho cotorreo. Quédate escuchando Notu Radio. Soy Ulises, show grupero. Muy buenos días, muy buenos días. Bienvenidos al show grupero. Yo soy su compa Ángel Ulises, el Chilaquil. Les doy cordialmente la bienvenida a toda esa gente que nos sigan a través de la página web, que es www.notus.com.mx / notus-radio / por ahí a través de las redes sociales. Tengo hoy, el día de hoy, por supuesto, 20 de mayo. Que, por cierto, quiero decirle a mi estimadísimo amigo que el día de hoy también forma parte de estos 2 años que cumple Notus en general y, por supuesto, también Notu Radio. Así es que yo le doy cordialmente la bienvenida a mi compa, Temo Márquez. Compadrito, ¿cómo estás? No, compadrito, y nada de eso. Mira, aquella ocasión cuando un servidor empezó en ese mundo de la radio online como locutor, tú y yo dijimos, bueno, o mejor dicho, yo te dije, ¿no? Me dijiste aquella ocasión que habíamos platicado a través de las redes sociales, me decías que también a ti te gustaría formar parte de ese lado de la radio, ¿verdad? Así es. Algún día dije, lo único que sí estudié fue para locutor y es lo que nunca había hecho. Ajá. Hasta que, mira, bien dice por ahí una frase, nunca digas, de esa agua no he de beber, porque el camino es largo y puede darse. Mira, más pronto que tiene hablador con vos, digo, claro. Gracias a Dios, siempre tener trabajo es una bendición. Pues ahora está de formar parte de una cadena de radio, entonces, ¿qué te digo? Me es muy grato. Aparte, este es un escaparate bastante importante para mi carrera y para mi música también. Y aparte, deja de eso, ¿te diviertes a poco, no? De estar entrevistando y todo el rollo. Ahora ya después de ser ahora sí que un gran artista y ahora ya estar detrás de micrófonos, pues eso es otra onda, ¿no? No, hombre, muchas gracias. Sí, dijiste lo de gran artista por el tamaño, ¿o qué? Ah, no, hombre, mi hermano. Si te dijera. Porque, mira, por si no sabías, dime. 1.92 con ropa y mi ropa mido como 2.20 aproximadamente. Ay, papel, así como me lo recetó el doctor. Eso. Y cuéntame, compadrito. Compadrito, casado, viudo, soltero, sí. Con amante, sin amante, aparte de mí. Esto, mira, compadrito, ¿para qué me caso? Y así estoy muy bien. Eso del casamiento. Además, ahora mi duda es que a la hora que vas y firmas en el registro civil, tiene como cláusula de por incompatibilidad de caracteres se pueden divorciar en 6 meses. Entonces, digo, respeto mucho a la gente que le gusta casarse y demás, pero ahorita en este momento de mi vida y en esta etapa de mi vida no es algo que quisiera hacer de momento. Amantes y todo lo demás, pues, ¿qué te digo? El niño risueño le hacen cosquillas. y cuéntanos, compadrito, ¿qué se siente ya tener más fans, no? Porque, pues, imagínate, ¿tienes fans de donde donde estás formando parte de la cadena más grande del mundo, no? Exacto. Fíjate que esto de no me gusta decirles fans, te voy a decir por qué. ¿Por qué? Se me hace un poco despectivo. Ajá. A mí realmente la forma en que nombro a la gente que me hace el favor de mi carrera son cómplices, compadres, de alguna manera, porque nos hacen a los artistas el favor de consumir nuestra música, el favor de seguirnos, el favor de darnos la oportunidad de entretenernos de alguna forma con lo que a nosotros nos da de comer. Entonces, más que un fanatismo, creo que los artistas les debemos un agradecimiento. Y pues realmente el fanatismo para mí es en otra cosa, hacia los artistas finalmente es cierta complicidad, debido a que pues a lo mejor con lo que tú cantas o con lo que tú eres como artista, pues la gente se llega a identificar, y para mí eso es muy importante. Es por eso que prefiero decirles cómplices, pues de otra manera eso del fanatismo se me hace como muy despectivo. Así es, compadrito. Y cuéntanos, compadrito, yo la verdad me siento bien orgulloso, hermano, porque tú me decías, ojalá y algún día yo pueda formar parte de una radio. Y mira, yo me siento orgulloso de ti, compadre, porque esas pláticas nunca se olvidan. Y créeme, yo soy fan del Molestilengui que te estás escuchando, ¿verdad? Recuerda a la gente en dónde te están sintonizando, a qué hora te pueden estar escuchando esa gran voz tan sensual que tienes. Eso. ¿Qué te toma, su parito? No, hombre, el orgullo también es para mí. Gracias. Y estoy todos los días de 8 a 10 de la mañana. Ajá. A través de la cadena La Jefa, en todas las partes que tú llegas, obviamente, a todo México. Claro. Y a todo el mundo. En las plazas como Mazatlán, Sinaloa, en muchos lugares, en la Ciudad de México y demás, nos pueden seguir a través de La Jefa o www.lajefa.mx. Ahí pueden escuchar a su servidor y amigo todos los días, desde 10 de la mañana. Y para que se diviertan un ratito, vean toda la tarta de cosas que se nos ocurren y pues para interactuar con su servidor. Pero lo más importante que me gustaría que hoy quedara como precedente en el programa, claro, es el agradecimiento por el apoyo hacia mi música, hacia lo que hago y hacia lo que realmente soy, ¿no? Que todos tenemos una pasión en la vida, y también es la música. Aparte de poderla mezclar con la conducción, con la radio, con las cosas que hago, pues finalmente por lo que vivo es por la música. Así es, compadrito. ¿Qué te parece si nos vamos así con tu primer sencillo que es Error de Principiante? Y ahorita vamos a hablar acerca del video. ¿Cómo ves? Okay. ¿Lo presentas, compadrito, no? Me parece muy bien, te agradezco mucho. Y ahora les encargo y sacar justamente con Error de Principiante, un tema de Erika Vidrio, interpretado por mi servidor y amigo Temo Mara. Disfrútalo. Ahí está, compadrito, y ahorita regresamos con más, porque aquí está mi compa Temo Márquez, y ahorita regresamos con más a través del show grupero. ¡Ánimo! Corazón, ya no le llores, no merece tu tristeza. Ella no sabe de amores, pues de hierro está hecha. Esto no es una derrota, es muy sabia la experiencia. Al perderla ya ganaste, otro amor vendrá a tu puerta. Lo de ella es traición y lo tuyo, corazón, un error de principiante. Aprendí bien la lección, ya no vuelvo a recoger basura de la calle. Lo de ella es falsedad y lo tuyo ingenuidad, un error de principiante. Es moneda de cartón que de mano en mano va, pero nada vale. No le llores, corazón, a un amor que nada vale. Aguántame aquí, no me tardo. Hola, carnal. Ey. ¿Cómo que qué voy a traer? Sabes perfectamente lo que traigo. No me duele que me esté engañando. Me duele que me esté engañando con mi propio hermano. Y todavía preguntas que qué tengo. Pues me escogió a mí, carnal. ¿Qué le hacemos? Tuyo corazón, un error de principiante. Aprendí bien la lección, ya no vuelvo a recoger basura de la calle. Lo de ella es falsedad y lo tuyo ingenuidad, un error de principiante. Cartón que de mano en mano va, pero nada vale. No le llores, corazón, a un amor que nada vale. Pues ya acaban de escuchar, y más ni menos, que a mi compa Temo Márquez, de Error de Principiante. ¿Y por qué ese error de principiante, compadrito? Compadrito, todos nos han pasado, todos hemos tenido. Bueno, yo tengo que confesarte que la neta he tenido varios errores de principiante. Claro. Como dice la canción, profesor de nuevo con la misma piedra. Pero bueno, dice por ahí que no se dice a quién amar, el amor llega como si de veras. Cosa tan bella, ¿verdad? No te das cuenta cuando ya estás más atorado que nada. Pero al final de cuentas, yo creo que el error es casi una bendición, porque cuando un error hay en tu vida, en el momento en que es un error, pues es un mal momento, y te puedes pensar que lo que está mal, pero siempre se aprende el error. Entonces, claro. Siempre el seguir aprendiendo en la vida es parte de crecer y sobre todo parte de vivir. Entonces, el que tú, yo, toda la gente tengamos un error de principiante, pues yo creo que eso solamente nos lleva a que el día de mañana vamos a ser mejores personas, mejores seres humanos. Para no hacer que la gente cometa errores de principiante en el amor, ni tampoco tú volverlos a cometer, porque a mí no se me ponga porque a ti nunca, tú nunca has tenido un error de principiante. No, la pues es que todo el mundo, compa. Que sí. Sí, claro, todo el mundo, compa. No, nada más. Dice la canción, ya no vuelvo a recoger basura de la calle. No se quita, no se quita. ¿Qué tal? No se quitan esas costumbres. Y cuéntame, compa. Te lo digo yo, diría. Un amigo. Claro, no, hombre, muchas gracias. Compadrito, y dime que... ¿Qué se siente haber estado con ese bomboncito? ¡Wow! ¡Qué guapa, eh! Muy bonita. Fíjate que regularmente he tenido la suerte y la fortuna de siempre trabajar con chavas guapas, con bomboncitos, como la acabas de mencionar. Claro. En este caso, Itzel Perinche, que me hizo el honor de acompañarme en el video, pues esa morrita es conductora de los telejuegos en la noche y de varias cosas. Entonces, ¿cómo se llama? Sabe trabajar muy bien. Itzel Perinche. Wow, saluditos. Es hermana justo de Juliana Perinche. Una gran amiga de hace muchos años también. Qué guapa. Y pues fue un honor prácticamente, porque siempre trabajar con alguien tan profesional, sobre todo que aporta tanto su belleza y su profesionalismo para un proyecto, pues es muy bienvenido, ¿no? También está Tito Villegas, que aparte de ser un gran amigo y un compañero dentro de la radio, pues literalmente es de mis generaciones, de cuando yo iniciaba mi carrera por allá por entera, y mis inicios fue ya 15 años. Entonces, reunir tantas amistades para este proyecto, pues ha sido para mí una experiencia padre, ¿no? Justamente tocando el tema de lo que llevo de trayectoria, viene por ahí un disco de edición especial donde vamos a tener duetos desde con el grupo de Transmisador hasta tenemos a Lupillo Rivera, Roberto Yuto, tenemos también a Adán Romero, Banda La Costeña, que de hecho Banda La Costeña va a ser una especie de homenaje a los al las canciones que han formado parte de la historia del género grupero. Wow. Te explico, hay canciones que pues de alguna manera le dieron y nos dieron la puerta y la plataforma para que el género de la banda y el género grupero pues se colocara internacionalmente. No te doy el título de la canción porque quiero que sea una sorpresa, pero estamos hablando de una de las canciones más emblemáticas del regional mexicano y sobre todo con una de las bandas que son las pioneras del género, del género de bandas y lo que se conoce como sinaloense. Ellos tienen ya más de 65 años de haber formado La Costeña y pues para mí es un honor haberlos invitado a formar parte de este proyecto tan bonito y que hayan aceptado con tanta disponibilidad, pero sobre todo que se hayan metido de tal forma literalmente que me hayan puesto la camiseta de tal forma que me propusieron meterle el sello de algo tan importante como desde la elección del tema, la elección del acompañamiento, regresar a lo tradicional de la banda. Estoy muy contento, la verdad, porque estoy grabando con cada artista que estamos haciendo estas funciones de PIN, como ahora se llaman, va a ser el sello de ellos y el mío, ¿no? Que ya me estará llegando el nuevo sencillo, que es el primero con el Grupo Exterminador, que no se pierde justamente la esencia de ellos y el sello de ellos. Y tampoco el mío, que aparte pues es importante, ¿no? Entonces, yo por ejemplo nunca había cantado corrido, ni había cantado lo que le dicen hoy, música alterada, lo cual me encanta, ¿eh? La neta es que en este tema me sentí muy contento. ¿Lo disfrutaste? Como pez en el agua, literalmente. Qué bueno, no, hombre, compadrito. Qué primicia, señores, ¿eh? Aquí, por supuesto, aquí en el show grupero. No, hombre, me siento orgulloso, compadre, la verdad, ¿eh? Créeme, me siento orgulloso de que mi camarada esté creciendo. Compadrito, entonces. Nomás que ya no sea de tamaño, porque ya estoy muy grandote, ya te dije mis medidas. Tengo 32 con ropa y 220 con ropa. Ay, papacito, si me junto. ¿No? No. Pero, ha sido un honor de verdad compartir contigo estas experiencias, claro. Y sobre todo volver a platicar a través de los años y pues podernos ver con gusto y sobre todo platicar de lo que viene siendo básicamente los éxitos del futuro. Así es, compadrito, no, hombre, muchas gracias. Y cuéntame, compadrito, a ver, ¿y no te sentiste nerviosito de tener a esa chica tan hermosa ahí, o no te esponjaste? Cuéntame, ¿no te pasó alguna experiencia? La verdad es que sí. Pero pues ya vas aprendiendo a controlar el nervio y demás. Bueno, como tú lo sabes, pues ya llevo mis saberes ahí, más de 20 telenovelas en mi trayectoria, entonces en muchos me ha tocado momentos incómodos hasta con otro vato, entonces son cosas que te aprenden de cierta manera a controlar, más no se deja de tener el miedo, ¿no? Y más cuando hay escenas de bebés, que hay escenas que tengan que ver con el cuerpo, claro. Pues siempre es importante tratarlas antes, platicar con sus compañeras, de qué manera se siente cómoda, y sobre todo yo meto un puño de chicos a la bolsa también para jugar bien, ¿no? Sí. No, hombre. Pero eso, dime. Eso no se pierde nunca, yo creo. No, compadre. No, hombre, amigo, de verdad. Créeme que la verdad me siento como trabajo. Yo siempre me he sentido orgulloso de ti, compa, porque la verdad eres un ejemplo a seguir, compadrito, ¿eh? No, hombre, un ejemplo a seguir de la borrachera, aparte porque pidiendo las botellas. Aprovecho para reconocer y para informarle a todo el auditorio. Claro. Que hoy justamente es el día del borracho. Y sin querer, compadre. Aparte de que se celebra también el día del psicólogo y de la psicóloga. Pero bueno, eso es como quiera, esa bonita profesión que nos trata de quitar los locos. A mí que no me lo quiten, por favor. Y sobre todo, mejor me voy por la batiseñal que es de los chupadores. Eso se oye como alburda. Pero borracho, salud. O anónimo. Yo soy un borracho reconocido. ¡Ay, papel! No, hombre, hoy estamos de manteles largos todos los borrachos. Claro. Y unas para llevar, ¿a poco no? Esto. Ahí pues está. Está bonito el alcohol, la neta. No, hombre, que, claro que sí, compadrito. Si no, imagínate, pues, cómo vamos a quitar esos olvidos o lo que nos han hecho en esta vida, ¿no? ¿Qué sería de nuestra vida sin alcohol? Claro, esa, y sin las mujeres, compadre. No, hombre, no, bueno. De entrada no tendría razón de ser la vida sin la mujer. Ah, oui, oui. Es una de las es algo que te puedo decir. ¿Qué te puedo yo decir después de tanto y tanto recorrer? Diría que Alfredo Jiménez. Recorrer lo digo en el buen sentido de la palabra, porque tengo la fortuna de contar con muchas mujeres en mi vida. Desde mi santa madre, mis hermanas, toda mi familia y pues también a las mujeres que he amado. Que no han sido muchas, ¿eh? ¿No? No creas. ¿Cuántas? Soy como me pinto. Ay. No vamos a entrar en detalle. Ay, compadre. Entonces, ¿qué, compadre? Bueno. Entonces, ¿qué, compadre? ¿Usted va a venir para acá a presentarme ya próximamente el disco y va a estar aquí echando un buen cotorreo o qué? Así es, compadrito. Si Dios quiere, a lo mejor de unas dos semanas, tres más, nos vemos por allá personalmente, ahí en la cabina. Claro. También me gustaría invitar a toda la gente a que vaya, la gente que quiera ir, los compadres que quieran ir a la convivencia. A un servidor. Claro. O alguna convivencia que podamos hacer. La invitación la voy haciendo exclusiva desde ahorita y primeramente Dios, por ahí en unas dos o tres semanas hacemos algo de lo que no nos vamos a arrepentir. Ay, papá, ya lo escucharon, ¿eh? Ay, entonces vamos a venir más galán, carnal, para ver qué nos pasa, a ver qué nos pasa ronditos, ¿no? Uy. Eso. No, hombre, un gusto saludarte, compadre. De verdad, gracias por tomarme esta entrevista. No, hombre, el gusto es para mí, compadrito, y el agradecido soy yo, sobre todo porque me das el espacio de poder llegar a más gente, de poderles mostrar mi música y pues que puedan hacer un juicio de mi propuesta, y si les gusta, pues ya tienen una opción más, pasar llevando serenatas, borracheras, divorcios, lo que quieran celebrar, como quitan sus padres de mamar, para que descarguen mi música a través del iTunes, ahí estamos en todas las redes sociales. Claro. Creo que hoy entra una promoción justamente en iTunes del disco de la Copilota. Ajá. Ahí para toda la racita que quiera descargar alguna canción en su servidor. Claro. Creo que solamente por hoy y mañana va a estar en un costo de 9 pesos. Bien, bien baratito, compa, ¿eh? Bien baratito. Más barato que en la web. Claro, y más barato que las botellas, ¿a poco no? No, mentira, mira, hoy sería un muy buen pretexto para poder escuchar el tema de Tirando Botellas, de los libros. Sabiendo que celebramos hoy el Día del Borracho. Claro, compadre. No, hombre, de verdad te agradezco. Recuerda a tu querido público, tus redes sociales. Con mucho gusto, compadrito. En el Facebook les encargo el changarro. Me encuentran como Temo Marco. En el Pajarito Azul, que es el Twitter, me encuentran como arroba Temo Marco. Y el Instagram es Temo Marco Oficial. Ahí está lo que van a escuchar de aquí de mi compadre. Compadre, ¿a dónde sigue la gira de Temo Márquez? ¿Vas a recorrer toda la República Mexicana? ¿Qué onda? Así es, tenemos también una gira en Colombia para octubre. Ajá. Tenemos en Guatemala dos fechas que entra. Sí. El próximo viernes 29 vamos a Valle de Santiago, Guanajuato. El 8 de agosto San Luis Potosí. Y las otras no las traigo muy a la mano, pero si me siguen en las redes sociales, además, compadre, dime, a toda la gente que en las redes sociales le pide alguna canción, lo que sea, se lo voy a estar complaciendo personalmente con la guitarra. Acústico. La canción que quieran. Pueden pedirme de algún compañero artista o las mías, ¿eh? Claro. Aunque las mías las puedo dar más fácil. Ah, sí, claro. Perdón, cantar más fácil. ¿También me las vas a dar? Ay, papel, bueno. Eso. Claro que sí, y les voy a recordar a tu querido público de dónde te pueden estar escuchando, compadre. Así es, a través de La Jefa, que es www.lajefa.mx. Esto es vía internet y a través de su aparato satelital de radio. Claro. Se pueden encontrar en los diferentes plazos como Toluca, el Valle de México, Toluca 93.3, en el Valle de México 103.7, en Querétaro 107.1, también estamos en Antiguo, que es 104.9, en Mazatlán, Sinaloa 97.1, también estamos en Mérida, ayer no recuerdo la frecuencia, pero les vuelvo a reiterar, métanse a mi Facebook o métanse al Twitter, con mucho gusto yo les pongo ahí todo para que puedan estar más en contacto, pero sobre todo que busquen y descarguen los temas. Es aparte un día del borracho, así que les vuelvo a encargar opinando botella, nos va a gustar mucho. Claro que sí, y de hecho está bastante, bastante bueno el video, compadre, ¿eh? Bastante bueno. Bueno, compadre, pues la verdad, muchas gracias por haberme tomado esta entrevista. De verdad, te lo agradezco de todo corazón, compa. Que te sigan los éxitos. Y ya lo acabamos de escuchar. Aquí va a venir mi compa Temo Márquez, totalmente en vivo, convivencia. Y vamos a echar un buen relajo. ¿A poco no, compa? Primeramente, yo, compadrito, el agradecido soy yo a ti por ti, a tu respeto, auditorio. Gracias. Y nos vemos muy pronto, si Dios quiere, por allá. Y les encargo mucho changarro con las canciones. También les pido encarecidamente que sean felices, que no les cuesta absolutamente nada, que se porten mal y lo nieguen todo. Ahí está, ya lo acabo de decir mi compa. ¿Qué te parece si nos cantas un pedacito de Empinando Botellas y así nos retiramos? Me llamo no, amigo. Ahí le va. Sale. Me embrujó con sus ojos de gata, me arañó el corazón con un beso. De su boca bebí un te quiero y con eso le di hasta el alma. La muy loca me hizo su amante, ya teniendo apellido de otro. Acepté en su fuego quemarme con las ancas locura del potro. Muy despacito, me volví adicto a sus encantos. Era mi droga el calor de su cuerpo, como chiquillo buscaba sus brazos, como aventura solo me quiso, y yo soñando el futuro con ella, me dijo adiós cuando más la quería, por eso vivo empinando botellas. Ay, no más, yo volé. Le dije que era una canción para borracho. Puro cristiano. Y se antoja. Pues señores, aquí estuvo en la casa mi compa Temo Márquez. Y muchas gracias, compadrito. Señores, recuerden seguir a través de las redes sociales a mi compa Temo Márquez, ya lo acabaron de decir. Igual, como les dije, próximamente va a haber una convivencia con mi compadre. Así es que de verdad, muchas gracias, compadrito. Y nos vamos a ir empinando botellas. Yo soy su compa Ángel Ulises El Chilaquil. Y mi compa Temo Márquez, sigan a mi compadrito. No se pierdan el programa, ahí les encargo el changarro. ¡Ánimo! Ánimo, ahí estuvo ahí con nosotros mi compa Temo Márquez, así es que nos vamos a ir con ese temita Empinando Botellas y por supuesto aquí a través del show grupero, y le recuerdo mi querida bandita, antes de irnos ya por ahí al temita. Este viernes va a estar totalmente en vivo los señorones. Abandonaron la clave nueva de Mats Peraza. Va a estar aquí totalmente en vivo. Va a estar aquí totalmente en vivo, aquí con todos ustedes. En esta convivencia, 11 de la mañana, aquí a través del show grupero. Vénganse a tomar las fotos, mis reinas. Si aún quieren marcarnos y decirnos, ¿sabes qué? Yo quiero venir aquí a la convivencia. Marquen aquí a cabina. Es el 462-173-8283. Y déjame decir que por supuesto, como también lo acabo de decir un compa, Temo Márquez, va a estar próximamente aquí en entrevista aquí con un servidor, así es que nos vamos a ir con mi compadrito Temo Márquez y por supuesto, el tema Empinando Botellas. Yo les agradezco de antemano por permitirme entrar a cada uno de sus hogares, y por supuesto de verdad, agradezco de antemano a mi compa, Temo Márquez. Temo Márquez, ánimo compadrito, Dios los bendiga, se quedan con Empinando Botellas. Claro que sí, ya lo acabamos de escuchar de mi camarada, así es que nos vamos a ir con ese tema, por supuesto, de mi compa Temo Márquez. Yo soy su compa Ángel Ulises, el Chilaquil, ¡con permiso! Y procederé a besarte. Con un beso de su boca bebí un te quiero, y con eso le di hasta el alma. La muy loca me hizo su amante, ya teniendo apellido de otro. Acepté en su fuego quemarme, son las ancas locura del potro. Despacito, muy despacito, me volví adicto a sus encantos. Era mi droga el calor de su cuerpo, como chiquillo buscaba sus brazos. La aventura solo me quiso, y yo soñando el futuro con ella. Me dijo adiós cuando más la quería, por eso vivo empinando botellas. Y por eso vivo empinando botellas, mi vida. La besé y la gocé enterita. Me enseñó que el placer no es pecado. El problema fue cuando en sus ojos no pude evitar un te amo. Muy despacito, muy despacito, me volví adicto a sus encantos. Era mi droga el calor de su cuerpo, como chiquillo buscaba sus brazos. Como aventura solo me quiso, y yo soñando el futuro con ella. Me dijo adiós cuando más la quería, por eso vivo empinando botellas. Me dijo adiós cuando más la quería, por eso vivo empinando botellas. Hola, soy Ulises. Quiero invitarlos a que me escuchen todos los lunes a las 11 de la mañana a través de Notus Radio, en su programa Show Grupero. Notus Radio Online. divertido con el cubo hoy movido. La música se presta así de fresca. Como ver el cubo, sí, dale con fuerza. El DJ rasguñando como lo hace en torno a mesa. El solo con los discos y rayando con destreza. Firmeza en el cubo, esto es tuyo. Y a moverlo todo, todo no estés duro. Yo voy a bailar con un sabor que nadie tiene. Meneando la cadera, ¿entiende? Ven para acá, ven para acá, ven para acá, sí. Tócalo, sácalo, mira, déjalo, siéntelo para ti. Hey, vamos a tocarlo, el cubo, atacarlo. Solo, solo tú, tienes que soltarlo. Para que suba el cubo, muévelo, muévelo, muévelo. Para que suba el cubo, muévelo. En español, sí, claro, sí, señor, rapeando con sabor. Ahora te doy esto y mucho más, y sin pensarlo, soy capaz de darte todo, todo y no quedar atrás. Cruza con mi rola, hazlo, hazlo, dale, dale, empieza ya conmigo, es la hora. Para que yo pueda así contigo, digo mami, mami, suelta, suelta el cubo, duro, cubo, duro. Suéltalo, páralo, solo, apriétalo, cógelo, súdalo, sí, hey, no lo pares, no lo dejes, no lo sueltes, no, solo lo repito. Suéltalo, páralo, solo, apriétalo, cógelo, súdalo, sí, hey, dale, sí, la mano, hermano, dale a tu pareja, nada, no la pares, déjala que crezca, fresa, el cubo endereza, presta, presta atención a la canción, el cubo, la sensación. A las 11 de la mañana a través de Notus Radio en su programa Show Grupero.